vamos a darle todo el apoyo a esta institución. Tiene capacidad para generar los toros que sirvan para mejorar la raza, todos los animales que se requieran en los ranchos, pero por supuesto, animales, vientres y sobre todo toros que permitan mejorar la calidad de nuestra producción ganadera.